decías que me amabas, ¿y dónde estás? Te cansaste del cariño y te fuiste sin más. Prometiste lealtad, juraste hasta el final, pero tus actos hablaron y la verdad fue brutal. Fingías ternura mientras mentías, jugabas conmigo todos los días. ¿Acaso creíste que no iba a haber? Que todo lo nuestro era puro papel. Ya no confío en ti, cuando vengas con lágrimas a mentir. Tu teatro ya llegó a su fin y el daño no se puede